Bueno, invitar a toda la comunidad de Osorno, sin duda, este viernes 3 de junio a partir de las 18 horas en el Centro Cultural tendremos una actividad importante que tiene que ver con un desfile de moda. El barrio Lynch con otros ojos se llama nuestra actividad y efectivamente estamos junto al grupo asociativo local que representa la voz de los locatarios de Lynch y que se ha decidido organizar entonces este desfile de moda con el objeto de mostrar el barrio en un contexto distinto a un público que habitualmente quizás no considera este sector dentro de sus opciones comerciales. Esta actividad tiene una mirada de reactivación económica. Estamos haciendo un esfuerzo como gobierno para que el comercio a nivel local, que trae un conjunto de elementos importantes dentro de la economía local, sin duda, y que nos permite este año estar trabajando muy coordinados con el municipio, con los locatarios, para establecer un plan comercial y urbano de Lynch que permita durante los próximos meses definir cuáles serán las obras de confianza que se realizarán en el sector y también el programa final que va a significar la presentación para las inversiones futuras de este importante barrio nosotros.